en ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. En la sección de consejos jurídicos de hoy, no vamos a hacer preguntas y respuestas, sino a presentar el trabajo que han hecho Legal Sol y defender a quien defiende, explicando cómo recurrir las sanciones administrativas derivadas del estado de alarma. Este ha consistido en una actualización del manual Buró Resistiendo, elaborado por Legal Sol hace años, para adaptarlo a la nueva situación. Os lo queremos recomendar, ya que está muy bien elaborado e incluso incluye alegaciones tipo, que podéis utilizar si os han multado durante el confinamiento. Os dejaremos un enlace en nuestra web menoslobos.net para que lo podáis descargar. Y mientras tanto, vamos a escuchar un vídeo con consejos legales sobre cómo recurrir una sanción administrativa elaborado por Defender a quien defiende para presentar el manual. Hola, si estás viendo esto es porque en alguna de tus contadas salidas a la calle respetando escrupulosamente las medidas de sanidad has sido interceptada por la policía. Y tras una posiblemente agradable conversación hayas sido identificada y propuesta para sanción administrativa. Pero no te preocupes, podría haber sido peor. Podrías haber chupado el guante al abrir la bolsa de la fruta o podrías haber estornudado encima de un chiquillo. Durante los últimos años, lo de las multas ha sido el principal batalla legal dentro del ámbito de la protesta. Y es que en 2015 se activaron nuevas leyes destinadas a perseguir y criminalizar a los movimientos sociales aún más. Ahora, en el contexto de estado de alarma, también se ha convertido en la herramienta estrella, siempre en defensa de nuestra seguridad ciudadana. ¿Ya quedó claro? Van ya casi 1 millón de multas en apenas 2 meses. Queremos presentarte un manual para que en el caso de que te sancionen puedas defenderte. Una pequeña guía para que puedas hacer tus alegaciones y presentar tu versión de los hechos y hacer valer tu derecho. El manual de Buró Represión, actualizado al contexto del estado de alarma. Y quizás con algo de suerte. A lo mejor, para cuando estemos en la nueva normalidad, ya no haga falta pagar la multa. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Con mucha frecuencia, especialmente en este contexto de estado de alarma, se utiliza la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Este procedimiento tiene como consecuencia una multa. Recuerda que te permiten el pronto pago, y esto es importante, eso significa que no vas a recurrir. Más en concreto, implica que asumes su versión de los hechos. Si nos preguntas a nosotras, aunque recurrir sea un rollo, creemos que pagar multas sin pelearlas no es la mejor opción. Ganan ellos. Te contamos rápidamente algunas cosas que tienes que tener en cuenta. Si no quieres llevarte un susto cualquier día, tienes que estar pendiente de las cartas que te van a enviar. Importante, si no coges las cartas o das un domicilio en el cual no vives, no puedes recibir correspondencia, publicarán tu sanción en el BOE o en el Boletín Oficial de tu comunidad autónoma y ahí te darán por notificada. Todas leemos el BOE cada día, ¿verdad? Si esto sucede, es posible que la siguiente noticia que te llegue es que te han embargado. Y eso sí que es pringar. Pues como ocurre con las cartas, la abrimos, no la abrimos, la echamos a la papelera, respondemos. Te sugerimos encarecidamente de coger las 3 cartas. Te van a llegar 3 cartas a las que debes contestar con alegaciones. La secuencia completa es la siguiente. La poli te para, te echa la bronca, te llama insolidaria y te cae una sanción. Días después, quizás un mes... Te va a llegar una carta a casa, el acuerdo de iniciación, en el que te van a informar de que has pringado. Y si lo lees atentamente, te van a dar 2 opciones. Bueno, en realidad 3. O no hacer nada, y en ese caso el procedimiento sigue adelante. O el pronto pago, es decir, asumir su versión de los hechos y pagar la mitad de la sanción. O presentar tus alegaciones en el plazo de 15 días hábiles. No cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Unos meses después, te va a llegar otra carta, la propuesta de resolución. La que lo más seguro no te den tampoco la razón y te den un nuevo plazo de 15 días para presentar alegaciones. Finalmente, meses después, te va a llegar la tercera carta, la resolución, donde también van a ignorar todo lo que has planteado previamente. Resistiré para seguir viviendo. Pero lo puedes recurrir con el recurso de alzada. Entonces, toca esperar. Si no te contestan es que no te dan la razón. Llegas a este punto, tienes que decidir si pagas o si recurres al contencioso administrativo, en un juzgado. Pero esto ya es otra historia, quizá para otro vídeo. Te contamos todo esto, que seguramente has escuchado por sumo interés, para que sepas que existen herramientas a tu disposición si sientes que la sanción ha sido injusta. En el manual de burorrepresión te contamos paso a paso cómo hacer estas alegaciones. En concreto, el manual de burorresistiendo, versión actualizada en la web. Además, hemos creado modelos de alegaciones adaptados a las multas COVID para que puedas tú también modificarlo y adaptarlo a tu situación en concreto. Y sí, ha habido sanciones únicamente por tirar la basura y volver sin bolsa o por ir a comprar una coliflor. Esperamos que os sea útil y que os haga todo esto mucho menos complicado. Recuerda, la única sanción que se pierde es la que no se recurre.